llegó Navidad. Hay tristeza en mi alma porque me quitaron de mi lado lo que más amaba. Manito, Cholo Vergara y mi comadre Mariela. Yo pa' qué quiero juguete, papá no está a mi lado. Si él era mi niño Dios, mi diciembre, mi alegría. Yo prendía velas del 7 y esperaba el 24. Yo miraba para la almohada para ver qué me podía. Oye, Negro Salas y sus amores, Nancy, Juliana y Ligia María. Yo pa' que quiero estrenar ni ropa ni zapatos, si desnudaron mi alma lo mejor que tenía. De esos bonitos diciembre solo quedan retratos de una familia abrazada llorando de alegría. De esos bonitos diciembre solo quedan retratos de una familia abrazada llorando de alegría. Ya me cortaron las alas, me llevaron media vida. Ya me cortaron las alas, se llevaron media vida. Que Navidad tan amarga hay para toda mi familia. Que Navidad tan amarga para toda mi familia. Para mis amigos Adalberto Fabra y Carlos Quinto, Cuba Sabar. Carlos Arbey Trombo, el hombre que promociona nuestro folclore en Cali. Toca cuidar mi pobre madre sola. En este triste diciembre quiero alegrar su alma. Yo sé que voy a llorar cuando llegue la hora que yo le dé el feliz año que suene en las campanas. Omar Domingo y Carlos Arrieta Caballero, pura sangre. Quiero que llegue la paz a toda mi Colombia, que haya alegría en los hogares y un feliz fin de año. Hoy yo le doy el perdón a quien me hizo tanto daño. Que el reconcilio nos llegue, ya ha llegado la hora. Hoy yo le doy el perdón a quien me hizo tanto daño. Que el reconcilio nos llegue, que ha llegado la hora. Quiero ver velas prendidas y ningún niño llorando. Quiero ver velas prendidas y ningún niño llorando. Ver lo que vale la vida que Dios nos ha regalado. Ver lo que vale la vida que Dios nos ha regalado. Quiero prender las chispitas y las campanas sonando, que hay que todos y alegría en el hogar colombiano. Y que todos y alegría en el hogar colombiano. Ay, ver cómo nos abrazamos. Que todos tengan una feliz Navidad y un venturoso año nuevo.